En los últimos días hubo una serie de noticias que podríamos calificar como sumamente relevantes, ¿no es cierto? Una de ellas es que Argentina salió campeón de la Copa América frente a Brasil en Brasil. La otra es que Italia le ganó a Inglaterra en la final de la Copa Europea en Inglaterra. Pero el acontecimiento más importante, de mayor relevancia cultural, política y social, es el estreno en Cannes de la última película de Paul Verhoeven. Sin duda, exactamente. Sin duda. Es por eso que, aprovechando esta circunstancia, me pareció interesante el conversar un poco en la columna sobre una de las grandes películas de ciencia ficción que nutren la filmografía de Paul Verhoeven. Y me refiero particularmente a Starship Troopers del año 1997. La idea es poder charlar un poco sobre la película, pero también sobre la novela en la que Verhoeven se basó, que lleva el mismo nombre y que fue escrita en el año 1959 por uno de los escritores norteamericanos de ciencia ficción más reconocidos de la historia, que es Robert Heinlein. Genial. Ambas obras, sí. No, te voy a hacer una pregunta antes ya de dejarte seguir. ¿Quién es Paul Verhoeven? ¿Quién es Paul Verhoeven? Paul Verhoeven es un director nacido en Holanda, en la Holanda ocupada por los nazis, que filmó en su país natal una serie de películas, pero que después, sobre todo, cobró especial notoriedad en los Estados Unidos a partir de la producción de una serie de películas de ciencia ficción, entre ellas, por supuesto, Robocop del año 1987. Total Recall, o como se le conoció acá en Sudamérica, El Vengador del Futuro, Una gran traducción. Starship El que Troopers. le puso el Vengador del Futuro a esa película. Genio total. Sí, totalmente. Es el director también de la polémica Showgirls. Acá nuestra operadora dice que aguante esa peli. Aguante Showgirls. Se sostiene de acá. Totalmente. No, te preguntaba esto porque justamente mencionaste un Y par de de bajos películas. instintos, perdón. ¿El qué? Y de bajos instintos. Y bajos instintos. No, te preguntaba esto, porque cuando uno dice Verhoeven, quizás no lo tiene de nombre, pero probablemente muchos de quienes estén escuchando han visto algunas de estas películas. Han visto Robocop, o han visto El Vengador del Futuro, o han visto Bajos Instintos, o por lo menos la famosa escena ¿no? donde Sharon Stone, ¿no?, se cruza de piernas, bueno, etc. Es decir, Verhoeven es un nombre que por ahí no tenemos, pero que seguramente todos vimos alguna película de él. Entonces, simplemente para aclarar por qué era importante que Verhoeven esté estrenando una película este año. Así es. Es un director que después se ha corrido un poco del foco, digamos, sobre todo después de su, podríamos decirlo así, exilio en Europa, donde, bueno, ha dirigido otras películas también muy interesantes como Black Book o Él, y que ahora está estrenando en Cannes una película que se llama Vendetta, que es una suerte de, por lo menos por lo que he leído en relación a las críticas, una suerte de regreso al género del Nansploitation en el cine. Así que estoy esperando ahí con ansias el poder verla. Genial. Ahora sí, si querés, volvemos a lo que vos habías planeado de tu columna. Bien. De más está decir que, y esto siempre me olvido de mencionarlo, quizá porque se trata de una obviedad, que el tiempo radial acá es acotado y que, para colmo, pasa volando. Por lo que poder hablar de la novela y de la película se hace medio imposible, al menos con la profundidad que se merecen. Pero vamos a tratar de hacerle algo de justicia a la cuestión. Vamos a partir de una definición general, si te parece. Dale. La ciencia ficción es, entre otras cosas, una forma de explicar el presente y sus tendencias a partir de imaginar su futuro. Y creo que si tomamos esta definición, podemos llegar a entender que Verhoeven filmó durante la década de los 90 o un poquito antes, tres películas que, portando la máscara presuntamente inocente de cine de fantasía y entretenimiento, introdujeron una serie de conceptos problemáticos para la industria en el terreno mismo de Hollywood, muy frecuentemente y convenientemente, podríamos decir, eludidos por la crítica. Me refiero, por supuesto, a las películas Robocop, Total Recall o El Vengador del Futuro y Starship Troopers. En Robocop vemos, por ejemplo, cómo las grandes corporaciones no solo controlan la policía, sino que por otro lado controlan también el crimen para justificar su control político-policial. Exactamente. En Total Recall. Una sola cosita. De hecho, Sí. quien haya visto Robocop, recordará que en la primera escena de esa película, asesinan a un empresario. De una manera muy violenta. Y uno dirá, qué tontería. Bueno, pero ¿cuántas veces viste eso en una película norteamericana? Que asesinen a un empresario. No es tan común. Simplemente, comentario. gloriosa escena, dicho sea de paso. En Total Recall, en la adaptación del cuento de Philip Dick titulado Podemos recordarlo todo por usted, nos encontramos con una empresa que implanta falsos recuerdos en sus clientes y un planeta Marte atravesado por una guerra civil en donde se disputa nada más ni nada menos que el control sobre el oxígeno que fue apropiado por una corporación. Y si estas dos películas exploran las consecuencias del caos y la degradación social en un futuro distante, Starship Troopers, película que Verhoeven rodó con buena parte del equipo de producción de estas dos películas previas, se viene a situar en un estado, podríamos decir, más apartado de la historia, en donde el orden parece haberse restaurado. ¿A fuerza de qué? Es la pregunta. La respuesta viene dada por un profesor, más adelante devenido en teniente, interpretado por Michael Ironside, que les dice a sus alumnos algo así como: hemos explorado el fracaso de la democracia y cómo los llamados científicos sociales llevaron al mundo al borde del caos. Pero los veteranos, los soldados, tomaron el control y lograron imponer el orden que perdura hasta nuestros días. Y lo dice en el marco de una sociedad en la que la población ha quedado dividida en dos grandes sectores, los llamados civiles y los ciudadanos, y donde son estos últimos, los ciudadanos, quienes tienen derecho a votar y a participar en política. Este título de ciudadano solo se consigue mediante el servicio federal en el ejército. Y acá es justamente donde la historia se empieza a desentrelazar, porque lo que empezamos a ver es la conversión de nuestros protagonistas, unos jóvenes adolescentes, en esos ciudadanos, que se alistan en el ejército en un contexto en el que la humanidad ha buscado expandir sus dominios sobre otros planetas hasta encontrar la resistencia de unas criaturas, como insectos gigantes, con las cuales el planeta Tierra ahora se encuentra en guerra. Y si nos detenemos a pensar lo anterior, quizás nos podamos dar cuenta del sentido de esto, de sus implicancias sociales. Porque la película comienza con una guerra, y la película luego termina, pero la guerra continúa, no encuentra resolución. Entonces nos encontramos con una sociedad preparada, configurada para glorificar la violencia, y cuyo sustento en ese aparente estado de orden se basa en un estado belicoso permanente que ha ido despojando a la sociedad del derecho de intervención política y de sus facultades democráticas. Hay una justificación. Más adelante, el mismo profesor le dice a nuestros protagonistas: la violencia es la autoridad suprema desde la cual se derivan todo el resto de las autoridades. Y Verhoeven no pierde oportunidad de subrayar, aunque con cierta sutileza, el tono irónico de cada una de estas líneas. A diferencia de la novela, que por ejemplo le atribuye al profesor un podríamos decir, incuestionable y fuerte criterio de autoridad. La absurda incomprensión de este sentido del humor de la película de Verhoeven es lo que ha llevado a muchos críticos a calificarlo de fascista o promilitarista, cuando justamente la película enfatiza una y otra vez el sentido contrario. Por ejemplo, hay una escena en la que un personaje dice: el ejército me ha hecho el hombre que soy hoy. Y es un soldado que luego de apartarse de un mostrador revela que le faltan un brazo y las dos piernas, ¿no? Claro. Bueno, eso está muy presente en la película, que voy a simplemente comentar una tontería que dije que no lo iba a hacer tanto. Yo recuerdo ver esa película de niño que la pasaban en la televisión. Digo, ¿no? Sí. Digo, y ahí hay ahí está la sutileza de Verhoeven, ¿no? De meter todos estos mensajes y críticas en una película que después te daban en Telefe. Y recuerdo la impresión que me daban los insectos. Esos insectos extraterrestres me generaban una impresión, me daban miedo. Entonces, cerrado el comentario tonto, es muy interesante cómo la película juega todo el tiempo con la ironía y el sarcasmo, digo, ¿no? Es decir, no es para nada lineal. Son cosas que hoy cuestan mucho, ¿no? El comprender más o menos lo irónico, entender que algo está mostrado para dar el sentido contrario. Hoy que estamos como en cierta exigencia de linealidad, Verhoeven es una figura difícil. Sí, de linealidad y de sobreexplicación también, ¿no? Exactamente, porque De hecho, verdaderamente uno ve la película y no le queda duda de que Verhoeven está en contra del complejo militar. Digo, hay que ser verdaderamente muy, muy, muy. Hay que hacer una lectura demasiado simple para comprender eso. claro, de que se está burlando de todo eso. Este mismo sentido del humor, ese mismo uso de la sátira, es el que encontramos en la confección de los personajes protagonistas también. Todos jóvenes bellos, de facciones perfectas, egoístas, con motivaciones mezquinas, que se limitan en principio a obedecer todo lo que hacen y dicen sus superiores para luego emularlo y repetirlo, y que en ningún momento cuestionan la naturaleza de la guerra en la que están participando. En su momento, el público norteamericano y la crítica no pudieron asimilar, como decías vos, las disonancias, podríamos decir, propuestas de una película de acción violenta que criticaba de forma implacable esa misma violencia. Claro. En una entrevista sobre la película, Verhoeven dijo: acá están sus héroes y sus heroínas, pero por cierto, son fascistas. De hecho, Verhoeven tomó como referencia algunos films de propaganda nazi para construir varias de las escenas, más notoriamente los trabajos producidos por Leni Riefenstahl, particularmente El Triunfo de la Voluntad. Y quizás el elemento que más destaca, sobre todo para quienes ya hayan visto Robocop, Total Recall, pasa por el papel de los medios de comunicación, siendo este el espacio predilecto en donde se sintetizan todas las neurosis sociales, en donde se compactan y se comercializan, y que en este caso sirven para justificar las escaladas militares y a contribuir en la generación de una cultura que glorifica la violencia. Repasando la película para preparar la columna, me di cuenta de que la película no solo funciona como una sátira antibélica, sino como una película que se burla del cine bélico, pero también de su audiencia. Claro. Y eso me pareció como muy interesante, porque más allá de la subversión de la retórica habitual del género, a la que me parece que contribuye Starship Troopers, la película juega sobre todo con la identificación del espectador, siendo muy consciente de cuál es el espectador al cual está dirigida esta película, que generalmente es el espectador medio, podríamos decir, norteamericano, que consume cine de ciencia ficción, películas bélicas y violentas. Exactamente, Verhoeven, películas Verhoeven, pochocleras, ¿no? Lo que el películas pochocleras. Y Verhoeven se esfuerza muchísimo en presentar a los personajes de la historia, entiéndase también el público, como personas casi completamente ajenas a ese estado de totalitarismo que les rodea. Estos personajes son productos de ese estado totalitario bastante poco disimulado y parecen estar perfectamente satisfechos y cómodos en él. Cómodos en esas butacas, podríamos decir Claro. también. Durante toda la película, Verhoeven no deja de recordarnos que estamos ante una sociedad genocida, cuya solución a todos los problemas pasa por el ejercicio de la violencia, pero nadie parece tener el más mínimo deseo de cuestionar nada. Impresionante. Y eso yo lo estaba viendo por Telefe, porque lo recuerdo muchísimo. Por eso fue, recuerdo volver a verla de grande, y darme cuenta de todo eso. Que estaba como oculto, pero casi uno diría oculto entre comillas, porque tampoco es tan sugerente, está como bastante puesto en primer plano toda la cuestión de la sátira y algo que vos mencionabas bien, que es el uso de los recursos publicitarios, cómo introduce las publicidades, cómo introduce los noticieros, ¿no? Lo que la gente ve en la televisión. De hecho, Robocop, recuerdo, arranca como si fuera un noticiario. Noticiero, sí. Así que, qué impresionante. Decime, Rob, ¿cómo podemos ver las películas de Verhoeven? No están en Puedo hacer un Netflix, taller de ¿no? piratería, si querés. No están en No, Netflix, ¿no? la verdad, como yo no suelo apelar generalmente a plataformas estilo Netflix y demás para ver películas, por más que estén ahí, me molesta. Me molesta quizás la posibilidad de que se pueda llegar a cortar la transmisión, no sé. Me siento más seguro como tenerla ahí bajada en la computadora y demás, y verla desde ahí con cierta tranquilidad. Aparte, con la idea de poder verlas en buena calidad, digamos, porque los productos en Netflix, la verdad que tienen una calidad bastante mediocre en general. En general, sí, si uno lo ve por lo menos desde las computadoras. Está todo armado para verlo desde el Smart TV. Pero les pasamos el dato de que quien guste ver algunas películas de Verhoeven y se dé un poquito de maña, son de muy fácil acceso. Digo, con una no son cosas muy difíciles de conseguir. Digo, están ahí. Simplemente hay que darse un poquito de maña. Tal cual. Bueno. Quizás en algún momento sí. Podríamos tener la oportunidad de charlar o conversar sobre el tema de consumo de películas, plataformas versus descarga. No sé, hay como un montón de cuestiones, me parece, ahí como para conversar y charlar. Sí, creo que sí. Creo que tendremos que hacer un especial dedicado a eso con distintas voces y distintas ideas, porque es un tema muy complejo y muy rico de charlar y de conversar. Porque tiene también que ver con nuestros modos de consumo y cómo nos construimos a nosotros mismos como espectadores y consumidores. De hecho, voy a decir simplemente otra tontería más, porque hoy la cabeza no me da para otra cosa. Como vos sabés, Rob, yo vino mucho anime. Y algo que están haciendo los animes nuevos es poner escenas antes del opening, ¿no? La famosa canción con la que comienzan todas las series. Y claro, para quien lo está viendo desde una página no de un poco floja de papeles, yo tengo que darle play y cada vez que aparece el opening volver a acercarme a la computadora a adelantar el opening, porque no me lo voy a ver cada vez que miro un capítulo. Y eso genera un problema, pero también tiene que ver con mi modo de consumo.